La Universidad de Guanajuato y la División de Derecho, Política y Gobierno, con su programa de manejo ambiental y sustentabilidad, te invitan al próximo Congreso Nacional de Derecho Ambiental y Cambio Climático. Próximo 15 y 16 de noviembre del 2017 en el Auditorio General de la Universidad de Guanajuato. Habrá conferencias magistrales y paneles de expertos, cuyos ejes temáticos serán Derecho Ambiental y Gobernanza, Derecho Energético, Derechos Colectivos y Difusos, el estado actual de las cumbres internacionales climáticas. Evento sin costo.